Hola amigas y amigos, bienvenidos a Yo Soy PlayStation, el podcast de... Ey, mira, espérate, Michael, tranquilo, ¿qué pasó? Pero espérate, Yo Soy PlayStation, este robotío es... Ah, perdona Bill, es que vi tantas cosas de gaming en la gente que me confundí de podcast y de día, ¿verdad? Porque hoy también no es el día de grabar el Wise Piso. No, eso así. Saludos amigos y amigas, bienvenidos al podcast Robotío OS, el podcast con todo lo necesario para su estilo de vida móvil. Ahí tenían a Michael Negrón, anfitrión del podcast Yo Soy PlayStation. Pero tienes que añadirle, porque ya esto es trademark, Billy, esto mis abogados me lo dijeron. Mejor conocido como Mangavis. Mejor conocido como Mangavis en PSN. Exacto. Y Xbox Live, pero para estos propósitos PSN. Okay. Y a mí, el anfitrión de este show, Billy Ramírez. Michael, ¿cómo estás? Todo bien, Billy, todo bien. Aquí una noche nuevamente lloviendo, como puedes escuchar la ducha en el background. O sea, esa no es la famosa ducha. Ahora no, sí una ducha esa de verdad. Sí es una ducha de verdad, porque ha estado cayendo unos rayos, una lluvia severa, que espero que no se vaya la luz mientras grabamos este podcast. yo espero que no. Bueno, y cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué tal tu vida móvil esta semana? Mi vida móvil esta semana ha estado un poco lenta, eso va y viene. Esta semana no han salido muchos apps que llamen mi atención, pero sí le he estado dedicando tiempo a un app que voy a hablar de en el app de la semana. Okay. Y luego de acabar uno de los juegos que tenía en el backlog. Oh, pero ¿sabes qué? Tú estás como que digo, tienes toda la libertad de hablar de juego hoy, porque desde hoy en adelante incluimos una sección de juegos en Robotío. Eso, yes. Para nuestros amigos que lo pidieron, aquí está. Y este show es especial porque va a estar cargado de gaming. So, aquellos que no son gamers, perdonen, pero escúchenlo, porque como Michael mencionó la semana pasada, en el episodio 3, esto también de las plataformas móviles tiene que ver mucho con gaming, ¿verdad? Porque ahora esto va a ser un trend que de ahora en adelante va a ser bien popular. So, bienvenido al episodio 4 de Robotío OS. Así que vamos a arrancar con noticias de gaming. Yeah. La semana pasada, estaba pasando en Japón el TGS, que es el Tokyo Game Show. Michael, tú y yo hemos discutido sobre el Tokyo Game Show muchas veces. Exacto. En YSP y cubierto sobre PlayStation y las otras plataformas también, porque es bueno saber todo lo que va a salir de la tierra, ¿cómo dice? La tierra del sol, Japón. So, de este TGS salieron bastantes noticias interesantes que tienen que ver mucho con plataformas móviles. Y esta, por ejemplo, Sony, ¿verdad? Nuestro querido Sony va a lanzar un SDK para dispositivos PlayStation Certified. ¿Por qué le debe importar a la gente esto? Pues primero déjame explicarle qué es un SDK. SDK significa Software Developer Kit. Eso es, ¿verdad? Vamos a decirlo así, son programas y hardware, ¿verdad? Que se le provee a los desarrolladores para que ellos creen el juego en un ambiente, en este caso, PlayStation. ¿Y por qué esto es importante? Porque, Michael, no sé si recuerdas que esto fue el año pasado en TGS, uh-huh. Se presentó lo que es PlayStation Certified, y para ese tiempo eran los rumores de PlayStation Phone, sí, que terminó siendo el Xperia Play, que es de Sony Ericsson Android. Y entonces, pues, lo que salió de este TGS fue que con esos Software Developer Kits, estos juegos PlayStation Certified van a ser cross-platform. ¿Qué significa esto? PlayStation, juegos que salgan en el PlayStation Vita, hay una gran posibilidad que lleguen a Android. Y eso es, wow, tremendo, porque tú sabes, ahora tú, y no se ha hablado de cross-platform play, ¿verdad? Eso aún todavía está muy nebuloso, no se saben mucho los detalles, pero sí lo que se ha dicho es que juegos que salgan para el Vita, ¿sabes? Estamos hablando de no full games, puede ser minis, ¿verdad? Sí. Juegos que sean más para las plataformas móviles. Pueden pasar del Vita al Android o del Android para el Vita. So, eso es excelente noticia para los gamers. Especialmente, pues, tú sabes, aquellos que no puedan comprarse un Vita o que no vayan a comprárselo así right away. Pues entonces, si esperan un poquito, pues esos jueguitos, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Pues no estamos hablando de full, no vamos a ver Uncharted en Android. No, no creo. Pero jueguitos mini van a pasar del Vita el Android, y eso es tremendo. Así que hay que ver qué más sale de esto. También anunciaron que el Vita va a salir a mediados de diciembre, que es buena noticia, pero eso solamente en Japón. Pero tan pronto salga, pues mientras más cerca estemos de la fecha, más sabremos de este detalle sobre PlayStation Certified. So, tremenda noticia para nosotros que tenemos Android y pues también para los que tienen Android y PlayStation. Yeah, debe ser algo más o menos como la plataforma de Apple de iOS, que tú, hay aplicaciones que son universales, que las puedes jugar ya sea en tu iPhone, iPad Touch y en el iPad. Pues me imagino que será algo similar, que lo vas a poder jugar, compras el juego una sola vez y entonces lo puedes descargar también en tu teléfono por tu teléfono móvil, PlayStation Certified. So eso habría que ver qué pasa con eso. Yo no sé, pero el ambiente de Android en el marketplace es tan diferente a iTunes, en sentido de que tú compras una versión universal y eso todavía no se ha visto. Todavía yo no he visto un juego, bueno, estoy mintiendo, hay un par de juegos que lo son, pero no todo el mundo sigue esa regla de App Universal, que una vez tú lo compres te puede aplicar, si es XHD, ¿verdad? Uh-huh. Porque como sabemos, pues todo todavía un poquito fragmentado, pero eso va a mejorar. Sí. Pero nada, eso, excelente noticia esto del PlayStation Certified. Eso está nice. Y siguiendo con las noticias de TGS, Nintendo ya confirmó que no desarrollará juegos para los smartphones. Que eso es algo que habíamos hablado, se había rumorado anteriormente con esto de pues las ventas que no llenaron las expectativas del 3DS. Los inversionistas pues estaban pidiendo, era más de los inversionistas, estaban pidiendo que Nintendo desarrollara juegos para iOS o plataformas móviles, porque ahí donde está el boom ahora mismo. Y también se había rumorado de que iba a haber juegos de Pokémon que iban a estar saliendo en los smartphones, que eso pues estoy seguro que Nintendo no le gustó para nada. Pero ya salió Satoru Iwata, presidente de Nintendo Japón, y confirmó en la conferencia de prensa de Nintendo en TGS que esto no jamás pasará. Nintendo, si esto pasara, Nintendo dejaría de ser Nintendo. O sea, la esencia de Nintendo, desarrollar para sus plataformas. Pero Billy, ¿por qué no lo están haciendo en el 3DS? Están tan atrás, que de verdad que están probando la paciencia de sus más leales consumidores al no sacar juegos rápidamente para el 3DS. Aunque se espera, ¿verdad?, que las ventas, ahora que se acerca la Navidad, pues vuelvan otra vez a explotar más, que van a estar sacando juegos pues de los más esperados para esta temporada. Pero me parece lo más lógico, porque Nintendo es un desarrollador que tiene un estudio bien fuerte in-house, o sea, first party developer, que desde siempre tiene unas marcas super famosas a nivel del mundo, Mario, Zelda, todos estos juegos. Y si se pone a desarrollar para los smartphones, esto pues quizás generaría ganancias a corto plazo, pero a largo plazo pues esto daña los IPs de Nintendo, y eso no es lo que ellos quieren. Ellos pues se han concentrado en conservar sus IPs, que como otros compañías como Disney pasaron por sus fases en que quizá no tomaron las mejores decisiones para proteger sus IPs, sacando tantos juegos de Mario, diferentes formas y cosas. Pero ahora Nintendo por lo menos se está concentrando en conservar sus IPs, ¿verdad, Billy? Y volver a sacar una versión fuerte de Mario en cada una de las plataformas que sacan ya bastante frecuente, ¿verdad? Últimamente. No, de hecho, yo no sé, pero yo perdería, ¿sabes? A mí Nintendo perdería mi respeto si ellos empiezan a ser publicadores en otras plataformas. Sí, es verdad, no les conviene. No, y es como que te digo, ya es como una cultura que ellos han creado, de que ellos son esta entidad que ellos solamente desarrollan para ellos. Y pues tú sabes, las cosas son exclusivas en sus máquinas, es como Microsoft y Sony, ¿sabes? Tú no vas a tener un IP publicado por Sony en Microsoft, y es todo business. Pero Nintendo especialmente, ya que ha sido de esas compañías que han estado alrededor de nosotros, desde hace mucho, mucho tiempo. So, yeah, yo de verdad entiendo que es la mejor decisión que ellos pueden hacer. Y al igual que tú digo, que si ellos van a mejorar algo, que mejoren el 3DS, que yo personalmente pienso que tiene potencial, pero este, ellos están, a ver qué pasa estas navidades, pero ellos están dejando la bola caer. Todo así. Billy, te pregunto ahora, una pregunta incisiva aquí. ¿Qué tú opinas de la compañía Sega, que sí en su momento tomó la decisión de no desarrollar consolas y dedicarse solamente a software? Y ahora mismo Sega pues sí tiene juegos en las diferentes plataformas, incluyendo iOS. ¿En Android tienen? En Android no estoy seguro, creo que no. ¿Qué tú opinas? ¿Fue la decisión correcta o en aquel momento Sega estaría bien posicionado ahora mismo si tuviera una plataforma? Que si fue la decisión correcta, sí. Que si a mí me gusta, no. Por muchas razones. Sega ya no es el Sega de antes, y esto cualquiera que ha seguido su lineaje de juego te lo puede decir. La calidad de juegos de Sega ya no es el mismo. Pues Sonic, la mascota de Sega, ha tirado muchos juegos mediocres últimamente. Han tratado tantas veces de revivir eso, pero, como te digo, y esto te lo voy a hablar bien fanboy. Tú sabes que el Sega Dreamcast fue mi consola, y es mi consola favorita, y fue la última consola que lanzó Sega. Sí, lo sé, tuvimos un episodio completo de YSP hablando del Dreamcast. Todavía me acuerdo. Good memories. pero después de eso no fue lo mismo. Y lo que sí vi que esto hizo fue que por lo menos han mantenido a ellos a flote, a pesar de que no todos los juegos que ellos lanzan, vamos a decir que esto va a ser un poquito como te digo, fuerte, pero 3 de cada 4 juegos que ellos tiran se hunde. Yeah. Siempre hay una joyita, ¿verdad?, por ahí. Pero Shouts no, los juegos que ellos están publicando no son muy buenos, pero lo que pasa es que los mantiene a flote y es bueno que todavía ellos estén around. Yeah. Pero Nintendo es diferente. Nintendo es bien, bien diferente porque es de la forma que ellos desarrollan su juego y la mentalidad y todo como son sus IPs. Bien, bien diferente a los de Sega. Y ver a estos personajes en otras plataformas sería raro. Sí. Como que esto no está right. Yeah. So, pues con eso terminamos las noticias de gaming, pero eso no significa que esto de gaming ha parado. Por ahora. Esta próxima noticia, y esto sigue, la guerra de las patentes sigue. Patent War. Google acaba de comprar más. Eso era para el episodio pasado. Ey, puede ser este porque ahora mismo, y no me parece la gente, estaba en Walmart, mi tienda favorita. Ya tengo el blog. Fui ayer y tú sabes que salieron los Blu-rays de Star Wars, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien. Y pues fui a la tienda, a la sección de electrónicos, como siempre hago, siempre hay que darse la vuelta por los electrónicos, uno nunca sabe. Y obviamente tenían una película de Star Wars puesta. Y era Empire Strikes Back. Claro, la mejor. Mi favorita. Y la de la mayoría de las personas. Seguro. No, es la mejor película. Pero entonces en esto de los Patent Wars, ¿verdad? No sabría quién decir quién es The Rebel Alliance y quién es The Empire. Pero Google compra más de 1,000 patentes de IBM. Yo lo puse mal en la agenda, puse IMB, pero compra más de 1,000 patentes de IBM. Y esto es bien fácil. Ellos lo que están es protegiendo sus habichuelas, como quien dice, ¿verdad? En buen puertorriqueño. Ellos compraron estas patentes de IBM para proteger su ataque en contra de Apple y Microsoft. Ya Google había comprado patentes de Motorola. Eso fue lo que habíamos dicho. Exacto. No, todavía. Eso está en negociaciones. Okay. Sí, ellos están por comprar, no las patentes, están por comprar la compañía completa de Motorola Mobility y las patentes que vienen con la compañía. Y entonces ahora a ellos le compraron a IBM estas 1,000 patentes más para añadir más seguridad. Mira, yo te voy a ser bien honesto, Michael. Esto de las patentes me tiene medio molesto por muchas razones. Si yo entiendo lo que ellos están haciendo, ellos están protegiendo pues la tecnología y están básicamente, y esto lo están haciendo todas las compañías, protegiéndose de demanda, ¿verdad? Porque todo el mundo es lo que está últimamente demandándose uno a lo otro. Pero en vez de enfocarse en innovación, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, okay, vamos a decir que Apple ya tiene el 10 multi-touch screen, que tú puedes poner los 10 dedos y el tablet lo reconoce. Pero, so what? Entonces, pues, Google que haga lo 11, ¿verdad? ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? ¿Sabes? En vez de enfocarse en estas compañías, enfocarse en innovar. Okay, está bien, vamos entonces a ir around that y crear algo totalmente original. Pues entonces ellos lo que están haciendo es comprando patentes. Entonces va a haber un punto de que, okay, ya están todas las patentes, so que va, now what? Ahora a innovar. No sé, vamos a ver, yo lo que estoy ya es alto de que esto termine. No solamente eso, Billy, que están comprando patentes, es que están pagando un premium por esas patentes y están creando un mercado burbuja, como ha pasado en otros segmentos de la tecnología, que uh-huh. próximamente podría explotar, y ese dinero que están gastando en comprar patentes, como tú bien dices, lo podrían estar utilizando para desarrollar nuevas tecnologías diferentes. O sea, innovar. Exacto. El futuro está en la innovación. Y todos están más o menos peleando por el mismo pedazo de bizcocho que el que está ahora, que lo tiene Apple bastante agarrado el bizcocho. Mm. En vez de estar utilizando esos recursos para desarrollar nuevas tecnologías y empujar la tecnología hacia el futuro. Pero eso es lo que deben hacer, ¿sabes? Exacto. Eso es lo que eso sería lo mejor para todo el mundo. Mm. Pero, So, Billy, gracias por la honestidad. Eso me gusta mucho. Eso es una cualidad que me gusta mucho. Y hablando de compañías honestas, vamos a pasar a la próxima noticia, que Apple, lanzará el iPhone 4 Plus junto al iPhone 5. Esto será este próximo otoño. Y esto no es que sea oficial, esto es que en una nota a los inversionistas de la compañía JP Morgan se indicó este dato de información, en el cual se establece que el iPhone 4 Plus será pues un modelo mucho más accesible para los consumidores que quizás no pueden comprar un iPhone 5, y será más liviano y menos espeso que el modelo actual. Yo espero, ¿verdad?, uh-huh. que por lo menos no lo cambien tanto, que pues, todas estas compañías que se dedican a desarrollarle accesorios para estos equipos, pues no, o sea, funcionen, que no tengan que desarrollar, porque desarrollar para iPhone 5 y para iPhone 4 Plus, pues quizás sea un poco difícil para ellos. Lo que yo me pregunto, Billy, es si esto de a sacar otro modelo del iPhone 4 junto con el iPhone 5 no podría crear confusión en los consumidores. O sea, a la misma vez, están sacando dos productos a la misma vez. No, bueno, yo no creo que eso pase, porque primero que Apple tiene excelente campaña de mercadeo. No, eso y sí. Va a dejar saber la diferencia entre ambos modelos. Uh-huh. Segundo, como tú mencionaste, pues no todo el mundo puede comprar un iPhone 5, ¿verdad? Y esto de que saca un iPhone 4 Plus es excelente, porque lo que está dando al consumidor es una opción, que es lo que yo siempre he hablado de que me gusta de Android, es que es la opción. No tienes que comprar ese top-end phone, puedes comprar uno más barato que hace, o sea, menos potente, pero hace lo mismo que el más potente. Y esto es excelente noticia. Bueno, si es que pasa, y yo espero que sí, porque yo conozco mucha gente que ¿cómo te digo? Y esto es un trend que yo, desde que salió el iPhone y que están saliendo los Androids, está pasando mucho. Y es que hay gente que no termina su contrato y se compra un teléfono, ¿verdad? Sin renovar, y le cuesta precio completo. Sí. So, vamos a decir que, y hablando de que va a salir ahora en Sprint, no estoy diciendo que este iPhone 4 Plus va a salir en Sprint, pero si saliese, pues esta es una alternativa para aquellos que tienen, no, sabe, que no quieren esperar que los dos años terminen y se compren el iPhone. Yeah. O sea, yo veo esto como muy, muy buena idea. También esto ayuda a Apple a seguir expandiendo su market share, que a pesar de que es uno de los favoritos, pues no tiene tanto market share como los Android, porque son más compañías los que los desarrolla y pues ahí tiene más y más compañías que los venden. O sea, que ahora mismo pues, Apple, a pesar de que es el más popular o uno de los más populares, pues no tiene tantas unidades en cuestión de todo el mercado de teléfono. So, me parece bien también. Ya, en esa misma nota, no está en esta noticia, pero yo lo leí en otra noticia, no me acuerdo dónde. Yo había leído que el iPhone 5 va a ser un world phone. ¿Qué significa eso? Que va a tener dos tipos de radio. Va a tener un radio GSM, que es este para lo que AT&T o T-Mobile, que muchas de esas señales son de las mismas señales que hay en Europa. O CDMA, que son las señales que usa Sprint y Verizon. So, ahí, Michael, le está dando mucha más opción, ¿verdad? En cuestión de network, porque entonces, me explico. Okay, so si va a tener un SIM card para, pues, para los GSM, pero si tú quieres, por ejemplo, si quieres estar en Sprint, que es lo que va a pasar, y lo que va a pasar también en Verizon, que va a salir en Verizon, pues no tienes que ponerle el SIM card. Okay. Pero si vas para Europa, ¿verdad? Aquí viene lo chévere. Si estás con Sprint o Verizon y vas para Europa, lo que hace es que le compras un SIM card y va y ya. Porque un world phone funciona donde quiera. So, eso aún mejor idea. Hay Androids que lo hacen, pero tú sabes, estamos hablando del iPhone, que sí. Es top of the line. Los Androids que lo hacen son Android más de negocio, que parecen Blackberries. Uh-huh. Pero todavía, por ejemplo, el Samsung Galaxy S2, entiendo yo que ellos, no sé si en respuesta al iPhone 5, pero van a lanzar una versión mejorada, empezando en Europa, que va a ser un world phone. So, no sé, a mí me huele que tiene que ver con eso, pero esta iniciativa de Apple es muy, muy buena, especialmente con el iPhone 5, que estoy seguro que mucha gente se lo va a comprar. ¿Podría significar esto que toda esa funcionalidad que tú estás diciendo haga que el costo quizás del iPhone 5 sea un poco mayor que lo que estamos acostumbrados a ver ahora y por eso están sacando esta opción de iPhone 4 Plus? Para el consumidor que no está listo para dar ese salto. Quizás le están añadiendo funcionalidad un poquito feature proof, como era el PlayStation 3 en su época. Y eso quizás haga que el costo pues sea mayor. O sea que por eso quizás están sacando estos dos modelos para no perder consumidores. O sea que el iPhone 5 quizás sea para un mercado un poquito más limitado ahora. Porque quizás tenga funcionalidad que solamente un grupo de consumidores, sea que le vaya a sacar el jugo como esto, aunque hay gente que siempre, no importa lo que cueste, se lo va a comprar, aunque no lo use, ¿verdad? Por tener el nuevo, tengo el iPhone 5. No, exacto, eso es lo que yo estaba diciendo, que yo he visto un trending especialmente, pues siguiendo muchos puertorriqueños en Puerto Rico, que es lo que estoy expuesto, o sea, muchos puertorriqueños en Twitter. He visto que mucha gente que ellos no esperan que el contrato se acabe, lo compran, Michael, exacto, lo compran, ¿sabes? Ellos, claro, venden su iPhone, exacto. En este caso sería el iPhone 4 y compran el 5, sí. Pero no están comprando como le costaría con un contrato, no. ¿Sabes? Están pagando casi full price, pero sí. Nada, esperemos que todos estos rumores, ¿verdad? ¿Sabes? Yo tengo Android, pero yo también soy fanático de Apple. Yo tengo productos de Apple y tengo un iPod Touch y tú sabes, me gusta todo lo que es tecnología. Me gusta. Y esto es tremendo porque esto es lo que crea en este ambiente, Michael. Crea competencia y yo, ¿verdad? Espero innovación en las otras plataformas. Exacto. Bueno, pues con eso concluimos las noticias de esta semana. Ahora vamos a la aplicación de la semana. Y Michael, ¿sabes qué? Ya. Te voy a dejar hablar a ti primero. ¿Cuál es la aplicación de la semana? Bueno, esta semana, como anticipé en el intro, la aplicación de esta semana se la voy a dar a The Final Hours of Portal 2. Estamos en el team de gaming. Exacto, volvemos a gaming. Estamos volviendo a gaming. Portal 2 hace poco lo pude acabar. Por causa ajena a mi voluntad, el disco mío de Portal funciona cuando le da la gana. O sea que tiene que estar, le doy una brillotea y lo pongo, porque pues, tuvo un pequeño percance de un bebé que tengo aquí, que lo toca todo, y pues tiene un pequeño huellacito que a veces hace que funcione o no. Y por eso estuvo meses que no lo pude jugar, y me dolió mucho, ¿verdad? Porque es uno de los juegos, que más me ha gustado este año. Creo que el que más me ha gustado este año y está en el tope de mi lista de GOTY para este año hasta ahora. Ya, lo dije. Y lo pude acabar gracias a Dios. Y eso pues me dio paso a poder leer la aplicación de The Final Hours o Portal 2, que es un app, no es un libro, es un app libro. Que de esos no hay muchos. La mayoría, iTunes tiene el mercado de bookstore, que son libros tradicionales como los que vende Amazon. Pero adicional a esto, hay aplicaciones que son libros interactivos. Y hay para niños, tengo unos cuantos que he bajado gratis para los niños y voy a comprar los de Dr. Seuss porque estoy viendo que el currículo de inglés, Billy, de ahora está bien fuerte, incluso para kindergarten. O sea que le están dando mucha lectura bastante avanzada a los niños y por eso pues estos libros los voy a estar comprando. Pero The Final Hours of Portal 2 fue escrito por Jeff Keighley, que es uno de los periodistas de videojuegos más famosos de la industria. Yeah. Y él tuvo acceso, exclusivo, sin precedente, a Valve, que es la compañía que desarrolló Portal 2, que es de, se me olvida el nombre de Newell. Gabe Newell. Le dio acceso a todas las facilidades de Valve a entrevistar a los desarrolladores del juego. El libro está excelentemente escrito, narra la historia de cómo fue que se desarrolló Portal desde que se creó Portal 1, del equipo que creó Portal 1. Y también el libro te deja ver cómo es la cultura de Valve, que de verdad que es una cultura que, como lo que estamos hablando ahora, que incentiva la innovación. Valve no es un desarrollador que está detrás de las tendencias que están ahora mismo en el mercado. Ellos pautan las tendencias en el mercado. Ellos se toman su tiempo, años, para sacar un juego. Y obtienen gente de distintas áreas de la industria, de entretenimiento, no solamente de videojuegos, para crear su juego. Estaba viendo que los que desarrollaron Portal 2 fueron unos estudiantes, el 1, perdón, fueron unos estudiantes de una escuela de videojuegos, de las pocas que hay, de Seattle. Ellos fueron a una feria de software, llevaron su juego, había un empleado de Valve que siempre va a estas ferias, vio el juego, le pareció interesante. Más nadie, Billy, les dio tarjeta ni le interesó el juego de ellos, que era un prototipo, no se parecía en nada a Portal, pero sí tenía el gameplay mechanic de los portales, que es lo esencial de Portal. Ellos fueron a donde Game New, tomaron la tarjeta, vieron que nadie los llamaba y pues llamaron a la persona de Valve, que fue el creador de Team Fortress, que es una de las franquicias más famosas de Valve, y él dijo, ven acá y traigan el juego para demostrarlo aquí en la compañía. Llevaron el juego, los muchachos, lo pusieron en el conference room y de repente, adivina quién se aparece. Gabe New se apareció en la presentación de ellos. Holy beep. Ellos estaban super en presentación y a mitad de la presentación dice, okay, ¿qué les gustaría trabajar en Valve? Así de la nada. Y ya automáticamente eran empleados de Valve y empezaron a desarrollar Portal 1 y el resto historia. Portal 1 se convirtió en un juego fenómeno que salió en el Orange Box. Que prácticamente era un juego, era un bonito. El atractivo principal era Half-Life 2 Episode 2. Pero Portal se robó el show al punto de que creó todo este fenómeno de internet y ahora Portal 2 se ha convertido en el mejor juego que ha sacado Valve en su historia, ¿verdad? Que estoy hasta ahora. Half-Life, antes de, pues tú mencionaste Team Fortress, Half-Life está hasta ahora es uno de los juegos más populares de ellos. Sí. Y lo más que me gusta de Portal es que ellos metieron la historia de Portal en el universo de Half-Life. Y ahí, ¿verdad? Hay hints de ese universo. Y es tremendo. Como tú dices, ¿sabes? Es una compañía que ellos lanzan los juegos cuando ellos quieran. No tienen presión de nadie. Ahora mismo, supuestamente están desarrollando Half-Life 3. No se sabe nada, pero... Sí, te espero. Pero Portal 2, tremendo juego. Yeah, pues, tremendo pues, juego. Pues, en el libro, pues, te narra la historia de cómo Portal 2 fue desarrollado, que todos pensarían que eso lo fue bien fácil y pues ya lo tenían planchado desde hace, no, eso fue un proceso bien difícil porque crear un juego no es fácil y crear un juego que llena las expectativas de los fanáticos que con todo este fenómeno que fue por uno pues fue mucho más difícil. Pero Game New en un momento paralizó las operaciones de Valve, no Game Development. Todo el mundo hizo distintos grupos dentro de Valve y hicieron cosas nuevas que no tienen que ver, o sea, con gaming, pero cada cual en su grupo desarrolla un juego que y lo presenta. Hicieron una feria interna y lo presentaron. Y los mismos empleados de Valve lo fueron a evaluar. Como una feria. O sea, ¿quién hace eso hoy en día, Billy? Dime si Activision o cualquier otra compañía haría eso. Son bien pocas las compañías. Y también cabe es bueno mencionar que Valve, ellos son los dueños de Steam, que es la comunidad de gaming online de PC y Mac. O sea, ellos están montados en, ellos son, en innovación, son los duros. Y es de esas compañías que han sido así por siempre, desde sus raíces cuando empezaron solamente desarrollando para PC. Es tremenda, tremenda compañía. Yo de verdad, esto de The Final Hours of Portal 2, ¿está disponible para bajar cualquiera o es un bono que tú recibes? No, es una aplicación pues de cuesta $1.99 ahora mismo, que está disponible en Steam, pero también la puedes comprar para el App Store. Para verlo en el iPad. Para el iPad. Sí, es solamente para el iPad. Lo bueno de la aplicación, Billy, es que como es un libro interactivo, tienes fotos, yo no sé si llaman las fotos, son fotos 360, que tú puedes ver el cuarto completo de testing, o diferentes cuartos, el lobby de Valve, tú le puedes dar la vuelta 360 y puedes ver las facilidades de Valve. O sea que esto también tiene, cómo se creó la canción final de Portal 2. Con Jonathan Colton, y te pone varios tracks de la canción, del proceso, cómo se fue creando. Tienes el trailer de Portal 2 cuando fue anunciado por primera vez. Tienes la conferencia de prensa de Sony cuando sale Game New a anunciar Portal 2 dentro de la aplicación. Todos estos videos están integrados, no los tienes que bajar, ni tampoco streamear, todo esto está bajado ahí. Está tremendo. O sea que es tremenda aplicación, y lo que hizo fue que me dio tremenda apreciación por Valve. Yo no acostumbro pues a averiguar mucho más allá sobre cómo es el proceso de crear un juego o de la compañía que lo creó. Pero ahora, después de haber leído este libro, de verdad que tengo un respeto por Valve y por su empleado, y pues soy fanático. O sea, quizás no vaya a comprar alguno de sus juegos como los pasados, porque ellos siempre están enfocando en el futuro. Ya por otro está en el mercado, ahora ellos están mirando hacia el futuro. Pero el futuro de Valve es tan brillante, porque de la manera que ellos hacen los juegos, de verdad que ahora estoy esperando lo próximo que salga. Y pueden pasar años largos, pero así esperaré. Y lo bueno es que ellos empezaron con first person shooters. Era Quake y el Team Fortress, y han evolucionado a hacer juegos que son una experiencia de verdad interactiva, diferente, que apela a tantos tipos de gamers, de verdad que por otro lo puede jugar tantos tipos de personas, que de verdad, y todos los elementos de juego hacen que para mí, hasta ahora, en este momento, es mi juego favorito del año, de verdad que sí. Así que todos los que jugaron por otro, les recomiendo que compren este libro, The Final Hours of Portal 2. Sería mejor que lo terminen el juego antes de leerlo, porque hay unos spoilers, no son muchos, yo pensaba que eran más, pero sí aluden al final del juego, al final, no te da muchos detalles del gameplay como tal, lo que pasa, la trama dentro del juego, pero sí te alude al final y a cosas que pasan durante el juego, así que yo diría que lo lean después que lo pasen. Alright. Ahí tienen The Final Hours of Portal 2, y está disponible por ¿cuánto? $1.99. O sea, es un estilo. Ahora mismo, ¿dónde tú compras un libro por $1.99 que tenga todo eso que yo dije? Ah, además hay polls, hay encuestas dentro de la aplicación que eso sí necesitas conexión de internet para poder participar. Porque son encuestas live que todavía están corriendo. Bueno, pues está tremendo. Si yo tuviera un iPad, pues lo bajo. tengo dos aplicaciones de la semana. Todas las dos son relacionadas con con este juego, ¿verdad? De video per se. No móviles, pero estas aplicaciones son móviles. Para los jugadores, mis hermanos de PlayStation 3, que tengan Android y iOS, está este app que se llama PS3 Trophies. Hay una versión Lite y una versión Pro. Con esta aplicación, tú puedes entrar tu información de PSN y básicamente tú entras a un PSN en tu teléfono. Tú puedes ver quién está jugando y qué están jugando. Puedes ver tus trofeos, puedes comparar trofeos, puedes enviar mensajes, ¿sabes? Puedes, entonces, enviar mensajes en Android, a través de PSN. Eso así, que, sí. Está bueno. Uh-huh. Enviar mensajes, ahora mismo pues yo tengo la versión Lite, ¿verdad? Pero es para de otros muchachos tienen la, entiendo que Juan Carlos, tiene la versión Pro. Y lo último que escuché, hace tiempo que no lo escuchaba él hablar de la aplicación, pero lo último que él dijo fue que la aplicación está muy, muy buena. Es tremendo. Yo, como saben, ¿verdad? Para aquellos que me siguen desde yo soy PlayStation, yo no soy un trophy whore. So, no trophies, no problem. Pero es bueno que esta aplicación exista porque hay gente, ¿verdad? Que le gusta. Michael es una de esas personas que le gusta el pursuit de los trofeos. Y eso no está malo. So, esta es tremenda, tremenda aplicación. Como mencioné, esta aplicación, hay una versión Lite gratis, hay una versión 1.99 en el Android Market. El iOS no tiene versión gratis, pero tiene la versión Pro, cuesta 99, que es un no-brainer para aquellos que quieran estar comunicados con los amigos en PSN. En esta misma línea, hay otra aplicación que esta no la encontré en el iTunes, en el App Store, pero sí está en el Android Market, se llama Spark 360. Es exactamente lo mismo que PS Trophies Lite, pero esta vez para, como dice el nombre, para Xbox 360. Esta aplicación está bien chévere. Me gusta más que la de PS Trophy, y después porque es más, los colores son más llamativos y usa mucho el anaranjado, el black y verde que usa mucho Xbox, y trata de imitar el XMB, que es la versión del Cross Media Bar de ellos. Te puedes comunicar con tus amigos, puedes enviarle mensajes, puedes chequear, comparar trofeos, achievements. Hace exactamente lo mismo que la versión de PS Trophy Lite. No es desarrollada por la misma persona, pero tiene esos mismos features, y para aquellos que tengan Xbox 360, es tremenda aplicación si lo que quieren es estar conectados todo el tiempo. Y lo mejor de todo es que no tienen que comprarse un Windows Phone 7 o Windows Phone 8 cuando salga, porque ya esa habilidad ya está dentro del sistema operativo. Pero nada, ambas, PS Trophies Lite, disponible en el Android Market, gratis, o a $1.99, y la versión Pro disponible en iTunes por 99 centavos. Spark 360 está disponible en el Android Market por $1.50, y yo, en mi opinión, ambas lo valen ese valor. Me llama la atención dos cosas. Una, que se llama Spark, que no encuentro relación con Xbox, que esa que Microsoft no permitió que le pusieran nada que tuviera que ver con Live, Xbox, solamente 360, porque es un número, o sea, y ellos no tienen licencia de número, imagino. Y que cuesta $1.50, o sea que en el Android Marketplace tú puedes poner el precio de $1.50, o sea, ¿cómo es lo de los precios? Porque en iTunes es $0.99. Sí, en el Android Market hay mucho desarrollador que viene, que es de Europa. So, cuando Google te hace, antes, entiendo yo, ¿verdad? Cuando tú cuando empezó el Android Market, si había un desarrollador que era europeo, había un paso extra que había que hacer para la conversión de moneda. Pues ya eso no pasa. Lo que pasa ahora es que Google convierte el valor, ¿verdad?, en el valor, vamos a decir, si viene de Europa, en el euro, lo convierte en el dólar. No siempre va a haberlo, por ejemplo, en 1.50. Yo no estoy diciendo que de 1.50 sea el caso, pero yo he visto apps que están a 1.44 o a 1.27. ¿Sabes? Que no tiene sentido. Cuando te pones a pensar, tú dices, no tiene sentido. ¿Por qué ese valor? Sí. Y es porque estos desarrolladores, estos apps vienen de Europa. Okay. O vienen, vamos a decir, puede venir de Japón también, y entonces la conversión de yen al dólar. Por eso puedes ver, me imagino yo que por eso es que ellos son más flexibles en eso. Otra cosa es que el Android Market no es que es como que más flexible también en pricing. Tú puedes poner, o sea, que no solamente a la necesidad de esta conversión, pero o sea, también si tú quieres ponerlo a unos 50, lo puedes poner a unos 50. Hay apps, Michael, no te miento, y está funny. Hay apps que la gente lo pone directamente $1, ¿sabes? Ellos quieren ese chavito, ¿sabes? No como mucho, ¿verdad? Y especialmente que se ve en el App Store de Apple, que se ve mucho 99, no, esta gente no, yo quiero ese chavito, $1. I mean, un chavito, so, pero, yeah, en este tiempo que ya yo llevo, casi 7 meses con Android y he notado, ¿verdad? Puedo ver las diferencias de ambos markets y cómo funciona. So, yeah, o sea, esto, yo digo que, ¿verdad? Y no es criticando, pero yo digo que en el Android market es más flexible, pero tiene sus pros y sus cons. Sí. Pero nada, esa es la razón por qué tú puedes ver esos números así de 1.50 o 1.27, 1.44 o 3.33, you know. Mm-hmm. Bueno, y con eso concluimos la aplicación o las aplicaciones de esta semana. Y ahora Michael estrenando nuevo esta semana, nuevo, señoras y señores, para nuestros amigos gamers, tenemos el juego de la semana. Yeah. Michael, yo voy a empezar, ¿verdad? Porque lo voy a hacer súper, súper rápido. Right. Tú tienes un poquito más apps que yo y sí, pero lo voy a decir rápido. No, a mí. Bueno, tenemos que esta semana sale un juego que se llama Evac HD. Este juego costaba $1.99 y el desarrollador decidió bajarlo a gratis. Wow. Pero así de la nada, gratis. Lo más que me gusta es que no solamente que es gratis, es que no tiene ads, no tiene anuncios ni comerciales ni nada de eso en el juego. Solo lo encuentro raro porque hicieron este movimiento. Ahora mismo, pues déjame explicar el concepto de Evac HD. Evac HD es una versión de Pac-Man, ¿verdad? Pero en vez de ser Pac-Man, ¿verdad? Que parece una pizza que le falta un pedazo, es este cuadrito que tiene que comerse estos pellets de la misma forma que Pac-Man lo hace, pero hay un poquito de estrategia en esto. En los poquitos niveles que he podido jugar, por ejemplo, te ponen como que estos cuartos que se llaman los safe rooms, que es vamos a decir un boquete en la pared y tú vienes, vamos a decir lo que es representando el fantasma, que no es un fantasma. Tú eres un cuadrito rosita y los malos son unos cuadritos rojos que tienen como que los ojos que están molestos. Y cuando te ven, pues te persiguen. Pero tú puedes esconderte en las paredes porque tú encajas como si fuera un cuadrito, encajas en este cuadro en la pared y es como que te esconde. Los malos te pasan y hacen como si fuera estilo Metal Gear, que como que están molestos y te buscan y después como que vamos a seguirlo tranquilo. Y entonces también tú puedes crear este obstáculo. Tienen estos cuadros que se pueden mover en el mismo juego. O sea, que no piensen que es pasillo como Pac-Man. Hay espacio abierto, ¿verdad? Pero este laberinto es el estilo Pac-Man. Así que tú tienes tus pasillos, tienes tu espacio abierto, tienes otros cuadritos que tú puedes mover y bloquear pasillos para que estos no lleguen. Y el objetivo es conseguir todos los cuadritos, ¿verdad? Todos los pellets para moverte para el otro cuarto, igualito que Pac-Man. Tiene una historia de que tú eres un prisionero y estás escapando, pero eso es lo de menos. El juego tiene una gráfica, neones, el estilo, Pac-Man C, que salió en el PSN, el C2. Sí, que, DX. Una musiquita techno bien chévere en el background, techno media relaxing. Es muy, muy buen juego y en los, lo pusieron de gratis, o no se puede pedir más nada. Yo de verdad lo recomiendo que lo bajen. Déjame repetir el nombre. Se llama Evac HD. Michael, este es uno de estos juegos, ahora que menciono esto, este es uno de los pocos juegos que funcionan en las tabletas. Porque ahora mismo, esta compañía que hace este juego, te digo ahora el nombre. Ellos se llaman Hexage Limited. Ellos hacen todos sus juegos, una versión regular y una versión HD. La regular pues funciona solamente con los teléfonos Android o está también disponible en el iOS, pero solamente funciona con los teléfonos, y la HD funciona con los teléfonos y funciona con las tabletas. Es una de estas pocas compañías que lo hacen. Así que si tiene una tableta Android, este juego debe ser tremendo porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo los dedos más finos del mundo, solo que hay veces que tratando de mover este personaje usando el digital joystick, pues los dedos cubren el personaje y hay veces que no lo veo. So, que es un issue con todos estos juegos, pero pues, algo de gratis, Marco, no se puede pedir más nada. Sí. Tremendo juego. EVAC HD, EVAC espacio HDHD. Entonces, el próximo juego que tengo, este sí, actually, este está gratis también. Este se llama Bouncy Mouse. Y este está también en, está disponible también en el iTunes Store. I mean, el iTunes App Store. Y el concepto de este juego es que tú tienes este ratoncito que se agarra de esta, como que de, están como que esto, es como si fuera unos pegs, como si fuera un palito o una, usa el rabo para agarrarse de estos palitos que están flotando en el aire. Entonces, tú lo que haces es que lo estiras como si fuera un resorte o una resortera. Y lo suelta y empieza a brincar. Y tu objetivo es coleccionar estos quesitos que están flotando y llegar al final que tiene el gato, que tiene el queso más grande. Pero está bien chévere porque me recuerda en cuestión de production values, me recuerda mucho a Angry Birds y usa el mismo concepto de Angry Birds que muchos juegos están usando. Wow, ahora, que me extraño, eso me parece tan extraño. Pero ya, yeah, tú sabes el concepto de que, por ejemplo, tiene este mundo y este mundo pues tiene estas tablas y entonces en el background pues tú tienes el vamos a decir una imagen del mundo y tú tienes pues cada cuadrito que son las tablas, pues es lo mismo que está pasando y tú vas a pasar a otro mundo pues tiene en el background tiene la imagen del mundo y cuadritos que si 1-1, 2-1, 1-2, 1-3. Es ese mismo concepto que Angry Birds trajo y ahora muchos juegos repiten. La mayoría de los juegos repiten. No, y es, I mean, yo lo que digo que es tremendo matatiempo, porque es un juego que no hay que ser diestro, no hay que tener este reflejo, ¿sabes? Súper brutales. Tú, cualquiera lo puede jugar con una calma, es súper relaxing, la musiquita es bien chévere. Es kid-friendly, so, para aquellos que tengan niños, Michael, este juego está disponible también en iTunes, creo que está a 99 centavos, si no me equivoco. Este juego es muy bien, bien chévere. So, se lo recomiendo. Bouncy Mouse. No es hardcore, pero si le gusta Angry Birds, le va a gustar Bouncy Mouse. Y ahí están mis dos juegos de la semana. Alright. Y hablando de Bouncy Mouse, pues yo voy a hablar de otro juego de ratones. Se llama Spy Mouse. Mm. Esto es para iOS, es universal y cuesta 99 centavos. Y es desarrollado por Firemint, que yeah, te sonará familiar. Este es el desarrollador de Flight Control. Y lo nítido de este juego es similar a lo que tú estabas hablando del Bouncy Mouse. Tiene una estructura de Angry Birds con varios mundos, varias tablas, y según vas progresando pues se van abriendo las tablas y según pases de nivel, pues saca las estrellas, o sea, saca mejor rating según lo pases mejor. Pues ellos lo que hacen es que utilizan la mecánica de flight control, de ir trazando el curso de los aviones, pero lo implantan con el ratón y le añaden este elemento stealth al juego para hacerlo que evitar los gatos que no te vean y pasar el nivel sin que te vean. Eso en algunos niveles es uno de los objetivos. Cada nivel tiene diferentes misiones, diferentes cosas que tienes que hacer para poder sacar los objetivos de ese nivel. Y está muy muy bien, tiene muy buenos production values, como ya estamos acostumbrados de los juegos de Firemint, que de hecho ya ellos son parte de EA ya, también fue absorbido por EA. So, está muy recomendado, lo compré, lo jugué, está muy sólido. Sí, es uno de estos juegos que toma ventaja de los controles touchscreen del iPad, o los dispositivos iOS. Y de verdad que está muy bueno, me gusta. Y está número uno ahora mismo en iTunes, en los juegos de iPhone, iPod Touch, y en el top 10 del iPad también está. Así que esto es un jueguito no-brainer, que como tú dices, estos son los tipos de juegos que son fuertes en esta plataforma de iOS, porque toman ventaja de los touchscreen, no requiere así esos tipos de reflejos que estamos acostumbrado en las consolas, porque es bien mejor, porque uno no debería estar muy envuelto en lo que está haciendo en un teléfono celular y no darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor cuando está en la calle, como ha pasado que leí un reporte de una persona que estaba usando el iPad en el subway de Nueva York y se no se dio cuenta y se la tumbaron. Y eso pasa muy a menudo hoy en día. O sea que es mejor que sea así, es un juego que lo juegas para el minuto y ya lo tienes que guardar, no te envuelves en ellos tanto, porque los niveles son súper cortos. Así que recomendado. Y siguiendo con el tema de gaming, voy a hablar de dos apps que no son juegos como tal, pero sí son esenciales para los gamers. Tengo el app de IGN, que es una de las compañías más grandes de gaming, de noticias de gaming y reviews, previews, todas estas cosas. Y pues ellos tienen su app, que anteriormente era para iPhone, iPod Touch, pero ahora es universal y es completamente gratis. Y le añadieron la funcionalidad, que esto es algo que no tenían antes, de que puedes sortear, filtrar las noticias o los previous reviews por consola. O sea que esto es muy útil, porque si tú solamente quieres ver noticias de PS3, pues lo filtras y así pues no tienes que ver de Wii o de Xbox, o ellos también tienen reviews, previews y noticias de plataformas móviles. Así que es esencial para el gamer que quiere estar informado. Busca el app de IGN y ahí puede ver, filtrar por las plataformas que le interesan. Y la otra es el app de Atomics Magazine, que es una de las revistas que están en iPad. Esto es una revista gratis que es para iPad, pero cada issue cuesta $2.99 y sacan issues cada mes. Y pues así como el libro de Portal 2 de Jeff Keighley, pues este libro es una experiencia interactiva, una forma interactiva de leer un libro de videojuegos, que es muy, ¿verdad?, muy muy apta, porque los gamers estamos acostumbrados a la interactividad de los videojuegos. Sí, esta aplicación tiene videos, fotos, las fotos las puedes grabar en el iPad y utilizarlas como wallpaper o el lock screen del iPad cuando la abre. Así que está muy bueno. A mí me encanta este app de Atomics, que es un site de México que sacan muy buenos artículos. Está más enfocado en artículos, porque ya sabemos que las noticias, si no las sacan el mismo día, para eso está el site de Atomics, ¿verdad? Pues ya son viejas cuando la gente va a comprar el app, que a veces si no lo compras rápido pues pueden pasar meses en lo que vas a ver. Pero sí, ellos sacan muchos artículos que no son son timeless, o sea que no importa cuando los leas, pues van a ser entretenidos e informativos, que es lo más importante. Así que he recomendado el app de Atomics, de la gente de Atomics, el site de Atomics de México. Y es en inglés, que valga la redundancia. En inglés. No hay otra cosa que no sé si mucha gente reconozca esto, pero la gente de Area 5 son los que producen, si no me equivoco. El contenido de video, sí. Sí, el contenido de video. Ellos hicieron un partnership con la gente de Area 5 y anteriormente costaba 99 centavos. Cuando ya empezaron, los primeros issues eran de 99 centavos, pero tomaron la decisión de hacerlo pues quizás $2.99, porque enviaron una carta explicando por qué fue que los subieron de precio, pero yo entiendo que es el precio más justo por el contenido que está sacando. Yo encuentro que el contenido que ellos sacan en cada issue es excelente y va mejorando. O sea, ellos no se quedan con lo que hicieron en el issue anterior. Ellos obtienen el feedback de las personas que leen la revista, que puede, en la misma aplicación puedes dejar los comentarios y el feedback de cada uno de los artículos. También tienen encuestas dentro de la aplicación, los artículos son interactivos, o sea que le añaden interactividad de acuerdo al juego que están hablando, ya sea fotos, videos, si apretas a un botón pues pasa algo con el personaje que está, o sea que está muy muy muy bueno. Y les recomiendo a todos los gamers que quieren estar al día en... es para estar al día, pues pueden ir a cualquier otro site como PSNPR, ¿verdad? Yeah. Pero para los que quieren pues conocer un poquito más sobre los juegos que van a venir en el futuro, y artículos interesantes sobre la industria de los videojuegos como tal, pues esta revista es excelente. Y esos son mis apps de gaming de la semana. Yeah. All right. So ahora pues vamos a el deal de la semana. Yo voy a empezar con esto. Actually no, Michael, tú empiezas. Bueno, no. Yeah, whatever. Yo, déjame empezar. No, no, es que estoy tratando de hacer como que... Okay, Billy, ¿qué tú, pasa? Tú y yo. Tiene un fusil dañado. Bueno, mi deal de la semana es un juego también para los fanáticos de juegos de carrera. La gente de Game Love tiene un especial con Back to School todavía. Yo no puedo creer que todavía lo llamen Back to School. Donde ellos tienen 3 de sus juegos más populares a 99 centavos en el Android Market. Ellos tienen más en su página de Game Loft, ¿verdad? Pero entre estos, mi recomendación es Asphalt 6. Asphalt 6 es un juego de carrera. Ellos, como Michael, como tú sabes, pues Game Loft, pues ellos en innovación suck big time. Pero al contrario de Buff, eso es todo lo contrario de Buff. Exacto, ellos son buenos copiando, ellos son exacto. Excelentes. No, son los mejores copiando, los mejores, de verdad. Exacto, sí, hay que darle crédito, que sí, que ellos hacen unas copias bien. Y no sarcasmo, gente, es verdad, en serio, los juegos que ellos sacan son juegos excelentes. Exacto, pero son basados en otros juegos que ya han salido, ¿verdad? Pues Asphalt 6 es una mezcla de, vamos a decirlo así, de Need for Speed mezclado con Burnout, mezclado con Blur, ¿sabes? Es una mezcla de estos 3 juegos de carrera, excelente. Yo aproveché la oferta. Eso sí, aquello, ¿verdad? En iOS ya esto es tradición de que muchos juegos pues sobrepasan los 100 megas. Y este jueguito es pesadito. Este jueguito pesa creo que 256 megabytes. Que gracias a Dios se puede guardar directamente en la tarjeta SD. Pero ahora mismo pues este juego está disponible en 99 centavos. Y eso es algo que yo critico de Game Loft. Los juegos de Game Loft en el Android Market son bien caros. Bien, bien caros. Yo no me acuerdo cuánto está este juego en el App Store, Michael. Pero nosotros aquí está en $5.99. Ah. Y que bajen estos juegos, ¿verdad? Porque Game Loft bien raro baja los juegos a 99 centavos, esto es un no-brainer. So, si le gusta el juego de arcade y de carrera, y esto es algo que yo de verdad, como digo, aplaudo, porque este juego usa el acelerómetro, no tienes que, tus dedos no están en el medio de la pantalla, tú lo que tienes que hacer solamente, el carro frena solo, solamente lo que tienes que dar gasolina y usar el acelerómetro para guiar. Es súper, súper. Si te gusta el juego de arcade, de carrera, ¿verdad? Para jugar en chunks, tremendo juego. Yeah. Asphalt 6. Se escribe Asphalt 6. Yeah. De hecho, Billy, yo lo compré cuando salió, lo pusieron a 99 centavos el primer día en iOS. Pero ahora mismo cuesta nada. Está free. Ahora mismo really? Está número 1 en la lista de free games para iOS. Así que los que están en iOS, corran y cómprelo. Esto es un no-brainer, como dice Billy. Yeah. Este juego es excelente. Yo lo jugué. Y sí, es súper fácil y divertido de jugar porque tienes los power-ups. No tienes que acelerar. Simplemente apretas en cualquier lugar de la pantalla y el carro desacelera un poco. Giras un poco el iPad y entonces el hace drift. O sea que está muy muy bueno. Es el segundo mejor, porque el mejor es The Fire Mint, que es Real Racing HD. Bueno, yo tengo el HD, está en el iPad lado, porque está súper bueno, tiene 30 carros reales. Los carros de Game Loft, pues no son reales, son carros inventados. Pero el juego como tal es excelente. So, ya. Yeah. Ese no es mi tío, te lo puedo haber robado, pero no voy a hacer ese tío, tengo otro. Esta semana pusieron los juegos de Tales of Monkey Island, en especial, todos los episodios, creo que son 6, a ver, que los vi en appchopper.com, no, de hecho son 5, están de $6.99 a $2.99, estos son ya unos juegos muy conocidos, porque están en PC y están hasta en PS3, que creo que también hay uno de ellos que están. No sé si esto, Tales of Monkey Island, porque hay varios de esta serie. Pero son juegos que se dan excelente en iOS, porque toman ventaja de la mecánica de touchscreen. Los juegos de aventura clásicos, pues, son point and click, que eso se hace con el mouse, pero con la mano funcionan igualmente bien. Así que yo, los que les gusta este tipo de juego y lo disfrutan en la PC, pues ya lo pueden tener en formato móvil y están a $2.99 por episodio, son solamente para iPad. Así que está muy bueno. Hay otro jueguito que la próxima semana le voy a echar el ojo, no voy a hablar de él, pero está número uno en iPad y me llama la atención. Sí, es un juego de aventura también, Michael. Sí, es un juego de aventura, pero es como parecido a este de Sword and Sorcery, que fue uno de los mejores juegos del año pasado para el iPad. Que de hecho lo compré a full price y todavía no lo he jugado completo. Pero ahí lo tienen. Tales of Monkey Island en especial. Wow, there you go. Tremendo. So, con eso concluimos el deal de la semana. Ahora vamos a móvil 101. Billy, cuando dice deal, me da ganas de decir, oh no deal. Voy a decir, deal. Oh no deal. Ahí está. Bueno, el móvil 101 para Android. Esto es un tip que quiero dar, ¿verdad? Y todo, yo voy a tratar de darle a ustedes lo mejor que puedo, que, ¿verdad? Los mejores tips para que ahorren batería, ¿verdad? Que es un issue bien grande en Android. En este caso, es cómo prevenir que el Wi-Fi se duerma en Android. ¿A qué me refiero en esto? Pues cuando ustedes prenden el Wi-Fi, hay un setting, ¿verdad? Que, I mean, naturalmente, si ustedes tienen el Wi-Fi prendido, y vamos a decir que el teléfono duerme, que eso significa que la pantalla se apaga, pero aunque esté prendido, el Wi-Fi se apaga también y la antena del teléfono toma posesión de la data. ¿Qué pasa? La gente no sabe esto porque lo que pasa es que cuando ellos tienen, aunque dicen que tienen Wi-Fi y lo apaga y si el teléfono duerme y esa antena está prendida, hay apps que requieren data, ¿verdad? Que están corriendo en el background y si están en un área que no tiene señal, ahí se les fue la batería. Pues, ¿cómo ustedes evitan de que el Wi-Fi se duerma? Esto es bien fácil. Ustedes van a ir a Settings, Wireless and Network, Wi-Fi Settings, van a hundir el botón de Menu, van a ir a Advanced, y después Wi-Fi Sleep Policy, van a poner Never. Voy a repetir esto de nuevo, porque es un poquito largo. Van a hundir el botón de Settings. Cuando estén en los settings, van a ir a Wireless and Network. De ahí van a ir a Wi-Fi Settings. Van a hundir el botón de Menu. Van a escoger la opción de Advanced. Van a ir a Wi-Fi Sleep Policy y van a poner... No, ahí sale Darth Vader y dice, "Look, join me and together we can defeat the Emperor." Y después... y después ponen... Dice, "Never!" Exacto. Come on, Billy. Hey, tú eres el Star Wars geek y entonces yo soy el que estoy memorizando líneas y tirando. Ah, come on. Michael, pero es que tú tienes que entender esto. Tú eres el comedy relief. Ah, ok, ok. Está bien. Tú eres el serio. Comedic relief. Pero espérate, tú me acabas de conocer. Bueno, ahí tienen la opción de cómo poner su Wi-Fi a que no duerma. So, excelente, eso ahorra mucha batería, se los recomiendo. Y con eso pues concluimos Mobile 101. Yo tengo un tip aquí aprovechando, voy a aprovechar mi posición como podcaster para influenciar a uno de nuestros oyentes para que tome la decisión correcta y ahorre batería en su iPhone cambiando de PicChat a WhatsApp, que es una aplicación que hace lo mismo que PicChat, pero ahorra más batería, ¿no? No te chupa la batería del iPhone. Y además que tiene otras opciones como poder modificar individualmente las conversaciones para si quieres recibir push notification de una, pero de otras no, porque hablan mucha basofia, como otro de nuestros oyentes que no voy a mencionar. pues así lo puedes hacer, o sea, si no quieres recibir, estás en el trabajo y quieres evitar que te boten porque tu celular cada 5 segundos está bzz, bzz, vibrando, pues lo bajan y le quitan música de disco. No. le quitan la, le puedes quitar la, lo, a las alertas y de esa conversación no recibes mensaje, pero si tienes a un familiar o una persona que aporta de verdad, o sea, envía mensaje importante durante el día, pues eso sí lo vas a recibir. Así que ese oyente que no lo voy a mencionar, pues espero que lo haga, y cuesta solamente 99 centavos. Así que esa es una manera, es un tip de ahorrar batería en el iPhone, el App Store. A veces las aplicaciones, muchas aplicaciones, tú no te explicas por qué una pues es más popular que las demás, pero pues esto es uno de los factores que influencia la decisión de comprar a las personas, que la aplicación al correr mejor pues no consume tanta batería como otras que quizás hacen lo mismo pero y son gratis, pero no son tan bien programadas para tomar ventaja del dispositivo. So, yeah, that's Michael, my tip. Michael, Panin, yo creo que mejor tú no lo puedes haber dicho. Exacto. Bueno, ahora sí, ahí sí tenemos nuestro Mobile 101. Y con eso pues concluimos este show, Michael. Yeah. Este show de gaming. Yo de verdad, como que me sentí que estábamos grabando YSP, que de hecho me hace falta. Tú saliste en el último YSP. Yeah. Así que los que son oyentes de nosotros por primera vez, pues yo les recomiendo que si son de gaming, que si tienen PS3, no necesariamente, pero si tienen PS3, que se escuchen el podcast Yo Soy PlayStation. YSP está disponible en iTunes y en la página psnpr.com. Sí. Ahí está, se pueden encontrar a Juan Carlos Gatonejo, Alex Nation, Mash, ¿verdad? No tiene nombre. Mash 188. 188. Y Michael está haciendo su aparición ahora, ¿verdad? Mangavis. Ya. Yeah. Yo tengo que sacar tiempo, lo que pasa es que pues yo, ¿verdad? Los que son de YSP me tienen que perdonar, es que ahora mismo pues cuando ellos graban pues yo estoy estudiando de noche y se me hace difícil, pero yo espero que una de estas noches yo venga y corte clase, ¿verdad? Y me vaya a grabar YSP. Cuando salga, ¿verdad?, uno de tus juegos esperados de esta temporada. Vamos a necesitar analistas buenos como tú y experimentados, porque esta semana pasada, episodio 105, hablamos de wireless headset de PS3, que está muy bueno, cómprenselo, y Dead Island y Resistance 3. Así que está mi plug ahí. Alright. Bueno, con eso, ¿ves, Michael? Como mencioné, terminamos este show. Michael, ¿dónde te conseguimos? Me consiguen en todas las redes sociales como Mangavis y en Facebook y Google Plus como Michael Negrón. Ya, yeah, ahí estoy. Alright. Y en michaelnegron@psnpr.com. Alright. A mí me consiguen en Twitter, Xbox Live y PSN como Skycrawler1138. Yo soy William Ramírez en Facebook, William Ramírez en Google Plus. Este podcast lo consiguen en su hogar de 7pixelmedia.com. También tenemos un Facebook page bajo 7pixelmedia.com. Nosotros estamos en Twitter como @robotios, TIOS. También estamos disponibles en iTunes. Ya tenemos nuestro propio feed, gracias a Dios. So, nos pueden conseguir en robotios, en iTunes. Esto sí, cuando ustedes ponen robotios, van a salir un montón de podcasts de robotics y de robótica, lo que sea. Estamos ahí. Somos de teléfono, pero estamos ahí. O si no, nos consigue en el feed de 7pixelmedia.com, y así puedes descubrir otros excelentes programas como Yo Soy PlayStation, ¿verdad? YSP The Roundtable, Catch the Island, y bueno, ¿y qué otros más? On the Reels, Michael. On the Reels, de los muchachos que On empezaron the Reels, de que uno de nuestros nuevos shows, ¿verdad? Son nuestros nuevos partners en 7pixelmedia. De hecho, quiero aprovechar para darle la bienvenida a los muchachos de On the Reels. Tremendo, tremendo show. Que de hecho, también está disponible en la página 7pixelmedia.com. Billy, te faltó plugiar a tu hermano. ¿Cuál? Tu hermano. Oh, your brother. Yeah. I mean, yo no sabía si ellos están con nosotros, pero si son, ¿verdad? Si les gusta la justicia, ¿verdad? Y estamos hablando de justicia criminal, pues escuchen el podcast de mi hermano Sincarización, Justice for All. Ahora mismo... Nada no que ver con yo... Striper. Nada que tenga que ver con este, ningún este video, I mean, superhéroe. Pero este, ahora mismo no estoy seguro de conseguirlo. Lo pondré, lo voy a poner en la agenda. Pero es tremendo, tremendo. Yo este, escuché el primer episodio y estoy bien orgulloso de él. Quiero aprovechar esta oportunidad de decirlo en el aire que este, Alberto, que es mi hermano, estoy súper, súper contento y orgulloso de este proyecto. Te quedó mucho mejor de lo que yo me esperaba. De verdad me sorprendió. Michael, me sorprendió bien brutal. La edición y la música y todo. ¿Sabes? Este, tiene que trabajar un par de cositas en cuestión de audio, pero yo creo que con eso mejora ahí. Yeah, eso es lo de menos, el contenido es lo más importante. Exacto, eso es así. Bueno, y con eso concluimos este show. Así que, Michael, muchas gracias, ¿verdad? Por este pasar otro lunes en la noche conmigo. No, nada. Y a ustedes, y a ustedes, nuestros amigos los oyentes, gracias por pasar con nosotros. Recuerden que este cualquier cosita pueden comentar o preguntar en el post, que por el momento, a pesar de que la semana pasada yo dije que vamos a tener nuestro propio hogar, eso está en, verdad, todavía en planes, pero por el momento comenten en el post que sale en cdpixelmedia.com. Con eso concluimos este show y nos veremos nos escucharemos muy, muy pronto. Yeah. Do or do not. There is no trying.